Bueno, pues bueno, primero antes de hablar del agua, sí, yo creo que hay que aclarar que bueno, ya llevamos tiempo en el ayuntamiento, en el equipo de gobierno, como para haber podido incluir este punto en el orden del día, y si es de urgencia, como se nos dijo en el pleno, pues lo podíamos haber tratado antes en el inicio del pleno y haberlo metido como un punto extraordinario, porque yo creo que es un punto muy importante y que ahora mismo pues tenemos todos ahí en la cabeza pues para solucionar ese problema que hay exclusivamente en el agua que beben los usuarios de Manzárraga. O sea, eso quiero que quede claro, no alarmar al resto de la población de Orozco, porque ha habido algún problema, parece ser, en la depuradora o en los depósitos del barrio de Manzárraga, donde el pH ha estado dando bajo y según se nos comunicó ayer, desde el martes de la semana pasada viene dando problemas, se han ido solucionando, creía que estaban solucionando, pero al final, pues bueno, desgraciadamente ha habido una persona que está ingresada, que por cierto, desde aquí pedimos que, bueno, a ver si se recupera pronto, que es lo importante, lo demás todo se puede solucionar. Y bueno, también hubo algún vecino en el pleno que comentó que había bebido ese agua y que tenía la garganta, o que había ido al centro de salud con la garganta quemada y alguna otra inclusión también en el pleno del tema del ganado. Pero bueno, de todas formas, yo creo que hay que pedir prudencia en ese sentido, esperar a los análisis que parece que van a llegar para el jueves, para mañana jueves, mirar a ver pues quién es el que tiene un poco la responsabilidad y sobre todo poner los medios para que no vuelva a pasar, porque ya te digo, en 4 años que lleva funcionando esa depuradora que la realizó en este caso la Diputación Foral de Vizcaya a petición del Ayuntamiento de Orozco y que daba servicio a toda la zona de Arbaiza, no había habido ningún problema con el pH hasta ahora, como se demuestra en todas las analíticas. Y bueno, esperemos que sea un tema puntual, que se solucione, y eso es lo que vamos a tratar todos de que sea así. Bueno, pues nada, prudencia entonces, hasta que lleguen los análisis y bueno, y también tranquilidad al resto del vecindario, porque no es solamente es el caso en ese barrio. Sí, lo único que pediríamos, como ayer le comuniqué a Josu, que pedimos que para otra vez lo primero que se tiene que hacer cuando se denotan problemas es avisar a los usuarios afectados cuanto antes y también avisar a la empresa Hidroambiente que lleva la gestión del agua. Cuando el viernes se volvió a dar la incidencia esa, no arreglarlo con nuestra brigada de obras, sino que yo creo que ahí tienen que entrar todos los agentes implicados. En este caso, es un poco lo que se quejaba en una anterior reunión el técnico de Hidroambiente, de que ellos no se les había notificado, tienen un teléfono de emergencia, que no se les había notificado desde el viernes pues hasta el lunes que llegaron a la oficina y tenían ahí un FAS encima de la mesa. Entonces yo creo que ante una situación de esas hay que poner todo encima de la mesa. Lo primero, avisar a los usuarios y lo segundo, pues poner todos los medios a nuestro alcance y sobre todo hay que actuar con rapidez y con coherencia, y es lo único que pedimos al equipo de gobierno. De todas formas, si el, bueno, esperemos que todo vaya bien, se solucione y bueno, estoy seguro que se va a solucionar rápidamente. Pero si hay vecinos que piden responsabilidades, al final, ¿quién es el responsable? ¿La empresa? ¿El ayuntamiento? ¿Es el responsable final subsidiario? ¿O cómo lo Bueno, ven? eso yo creo que tendrá que haber unos informes donde se que al final quién se ha cometido el error, pero bueno, al final el ayuntamiento es el responsable final, que luego el ayuntamiento ya derivará, si puede derivar, en quien tenga que hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí no tenemos que anticiparnos hasta ver todo y sobre todo Lo importante es que se solucione ese problema puntual. Ya te digo, yo creo que no tiene que pasar de puntual porque en 4 años no había sucedido nada. Bueno, pues un problema, este es de salud. Este otro del que le quiero preguntar no es de salud, pero también tienen un problema. Parece en Zubiaur era en Kuntza, o por lo menos yo entendía que no se ponían de acuerdo. No estaban ustedes además muy, muy porque se haga en principio lo que se llamaba auditoría, que luego no se llamaba auditoría y que va a costar un dinero a las arcas municipales. Sí, bueno, al final ahí tenemos discrepancias. Recordar que dentro del Consejo de Zubiaur y Kuntzak hay 5 miembros, 2 de ellos del equipo de gobierno, de ADIE, que es el presidente y el secretario, 2 vocales del EAJ-PNV y un vocal de Bildu. Entonces, pues bueno, desde que iniciamos esta nueva andadura, quedamos de acuerdo, las actas lo recogen, que todos los temas se van a tratar consensuados, ¿no? Entonces, bueno, venimos denotando ya de un tiempo a esta parte, pues que el equipo de gobierno se está saltando, pues este acuerdo, y sobre todo, pues ha intentado, bueno, se ha dejado fuera al EAJ-PNV. Citó a Bildu a una reunión con una asesoría, donde también estuvo presente el alcalde, para que era necesario el hacer este estudio de viabilidad, que bueno, ahora lo están denominando como auditoría, pero no deja de ser un estudio económico-financiero, donde se estudia al final la viabilidad de seguir construyendo la fase 2 de Egoalde y donde al final pues tenemos todos los factores excepto uno, si hay compradores. Entonces yo creo que todos estamos por la labor. Tenemos el precio del coste del suelo, el precio del coste de la urbanización. Sabemos todo lo que realmente sabemos, el precio final de las viviendas. La única incógnita que tenemos es si hay compradores. Entonces, yo creo que lo importante en este sentido es tirar en esa línea y no gastarnos 20.000 euros aproximadamente en ese estudio de viabilidad que no nos conduce a nada, porque ese estudio está hecho por el Departamento de Relaciones Municipales de la Diputación Foral de Vizcaya, está hecho por la BBK, está hecho por Servatas, que es la empresa que lleva el tema de las certificaciones, está hecho por Zubiaur y Kuntzak. Entonces pues, tenemos 4 estudios y no entendemos, tanto nosotros como Bildu, que no hay que hacer ahora un nuevo estudio. Entonces, de ahí radican nuestras discrepancias y luego, sobre todo, pues eso, cuando a los consejeros del EAJ-PNV pues se nos ha ocultado información, o bueno, porque a día de hoy sabemos que está contratado, porque nos lo dijo verbalmente, no sabemos realmente quién es la empresa a la que se ha contratado, y bueno, en definitiva tenemos una serie de incógnitas, que por eso se pide esa reunión a 3 bandas, donde esté la gerencia y donde nosotros abundamos más ayer, en el sentido de que también nos gustaría que estarían los técnicos municipales como la secretario, porque yo creo que Zubiaur y Kuntzak, la sociedad pública, pues es una pata importante del ayuntamiento y de ello va a depender la salud económica también del municipio muy especialmente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, desde luego, con ese tema. Y el camino de Palcha, que todavía parece que, bueno, están ahí alguna gestión, parece que ya dijo ayer el alcalde que se había hecho, uh-huh. O que algún vecino y el propietario de algún terreno de los que posiblemente pues vaya a pasar el nuevo camino se ha acercado ahí al ayuntamiento, ¿no? Sí, no, yo simplemente quería aclarar el punto que, como ayer dijimos en el pleno, los plenos están mal estructurados, utilizamos el turno de preguntas y preguntas, aquello parece una asamblea, cuando al final, pues bueno, están un poquito arreglado, y un poquito regulado. Y yo creo que, bueno, también la cintura política, por decirlo de alguna manera, la del alcalde del municipio, aprovechando a que, bueno, yo en este caso estuve enfermo en el pleno anterior, no pude acudir y a sacar un tema encima de la mesa cuando yo no estaba presente, acusando de que había estado, bueno, instigando, que había estado intentando meter cizaña ante los vecinos, cuando no fue así. Cuando todo sucedió, después del último, del pleno anterior, donde se sacó a colación el tema de las inversiones y hubo una noticia en Deia concretamente, donde la periodista pues sacaba todas las inversiones que íbamos a realizar y aparecía el camino de Pance. Entonces, una de las vecinas de la zona me llamó preguntándome a ver qué pasaba cuando, porque el ayuntamiento les había dicho que no había dinero y que se pongan a la cola. Entonces, joder, a mí esa afirmación pues me pareció un poquito seria, la del que se pongan a la cola, cuando yo creo que es para todos un camino prioritario para realizar. Yo no he estado reunido con los vecinos de Pance para este tema, eso lo tengo claro pues, en cualquier sitio. Y después de haber mirado con la secretaria, que realmente al final, dentro de del capítulo del camino de Pance aparecía punto suspensivo otros, y dentro de esos otros, pues al final se hicieron una serie de mejoras en otros caminos, porque nos faltaba pues el haber cerrado el acuerdo con el propietario, después de 3 o 4 reuniones con uno de los propietarios de la zona, para intentar llegar a un acuerdo, pues no se pudo llegar a ese acuerdo, y al camino se le hizo una serie de arreglos por 20.000 euros para por lo menos salir del paso y que esos vecinos afectados pues lo tengan un poco mejor, que sabemos que hace falta el arreglo, que somos conscientes, y ya dije que lo único que tengo que pedir disculpas es por no haber podido solucionar el arreglo total del camino de Pance, y bueno, que para nosotros es una prioridad y así lo vamos a entender. Bueno, pues asuntos que se trataron ayer en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Orozco. Agradecemos a Juana Labuénaga, portavoz de AJPNV, que nos haya acompañado unos minutos, aclarando también algunos puntos de los que se trataron ayer en ese pleno. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. Agur.